quedas lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Sientes un alivio en tu corazón. Ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes. Cae en ti, bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogar y sonríe nuevamente para mí, muchachita. ¡Cumbia! ¡Cumbia! De tu hogar, confía en mí, muchachita. Sientes un alivio en tu corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, goza. Que hay en ti, bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogar y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Para mí, muchachita.